y aquí estoy yo. Parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a una. Voy a ir acá y no sé si pueda, pero sí. Sigo pensando en tu boca, me siento en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco. Sigo pensando en tu baile, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Onana, onana, onana, onana, onana. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Onana, onana, onana, onana, onana, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. La combinación perfecta.